todas eso. Entramos en tertulia Zona Cero. Gracias por vuestra confianza, gracias por seguir apostando por este trabajo que hacemos cada madrugada de domingo a lunes, líderes en nuestra franja horaria. Aquí tenemos a Jesús Callejo, que se ha hecho todo un marqués. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal, también un poco adocido, pero hemos salido sanos y salvos por ahora. Ya veremos a ver el próximo domingo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Carlos Terrale? Buenas noches. Bien, bien, de venir del campo de batalla. Sí, sí. Estamos en Ristre, ¿eh? Sí, sí, está tremendo. Vas a tener que ampliar la sesión de 1898 al 2002, ¿eh? Sí, sí, me ha quedado bien sorprendido. Mi querido Bruno Carreñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Libertario? Bien, bien, bien, elogiándola. A ver. Eso es, ¿qué nos queda, verdad? Claro, claro, hay que pelear. Pues mira, vamos a empezar contigo, si te parece, Bruno, con esta noticia que nos traes desde Italia, ¿verdad? Este congreso de dominicos. En Roma. En Roma. Que ha sido muy curioso porque se han reunido para evaluar la figura de Torquemada. Sí, para... Bueno, la justicia dicen que va lenta, ¿no? Y bueno, han tardado unos cuantos siglos en juzgar a Torquemada, ¿no? Bueno, porque mientras que se van reuniendo los papeles... Claro, y bueno, estaban allí pues elaborando lo que eran las causas... Bueno, la cuestión de la burocracia ha llevado su tiempo, tan solo en este caso apenas unos cuantos siglos, y han decidido juzgar a Fray Tomás de Torquemada, y lo han decidido juzgar precisamente los dominicos, ¿no? Evidentemente no se trata de un juicio como lo entendemos, pero sí de una reunión de dominicos en donde pretenden evaluar la trascendencia, entre comillas, ¿no? O trascendencia con minúsculas, que tuvo este señor en lo que es la historia del cristianismo. Pertenece a esa orden. Efectivamente. Y ellos han decidido pues coger la sartén por el mango y demostrar y concienciarse de todo el mal que tanto para los dominicos como para la iglesia, como para la religiosidad y para el resto de los tiempos se supuso la figura y las andanzas de Fray Tomás de Torquemada. Y en este juicio póstumo, aunque llegue varios siglos después, dicen los dominicos, un poco inspirados por la trayectoria de los últimos años de Juan Pablo II, que parece que había decidido pedir perdón por algunos actos históricos de la Iglesia, por algunas injusticias cometidas, y ellos han decidido un poco también hacer público y manifiesto su descontento ante lo que la historia nos cuenta sobre Fray Tomás de Torquemada y el resto de Torquemadas, ¿no? que han existido a lo largo de la historia, y tratar nuevamente de volver a insistir, y lo van a hacer público en una serie de escritos que van a dar a conocer, que ni los excesos ni la violencia que se utilizó y que utilizó Torquemada para defender la religión cristiana es en absoluto el camino que se debía seguir, y que la Inquisición, y sobre todo la Inquisición en la figura representada por Fray Tomás de Torquemada, es un mal sueño del que hay que aprender, porque pasó y está ahí escrito para siempre, pero del que hay que aprender, y un mal sueño del que hay que arrepentirse y por el cual hay que pedir perdón. Lo que sí me ha llamado poderosamente la atención es que pese a que han acusado, ¿no?, y han condenado como culpable a Fray Tomás de Torquemada, sí han eximido en parte, con un argumento que creo que es verdaderamente débil, ¿no? Sí que han eximido en parte las sentencias de los tribunales inquisitoriales, ¿no? Dicen que no eran tan terribles como en su momento se dijo, y creo que el argumento que utilizan es un poco horrible, ¿no? Porque explican que solo el 2% de las sentencias fueron de muerte, de condena a muerte, ¿no? Cuando yo creo que todo lo que pase del 0,0%, independientemente de que en qué época de la historia se hayan efectuado esos juicios, pues son criticables. Y creo que ese perdón y esa culpa debería haberse extendido también a eso, ¿no? Solo un 2% de condenas a muerte y un 98% con serias minusvalías a partir de entonces, ¿no? Efectivamente, porque además había algunos castigos que eran tremendos. Dicen, no, además la mayor parte de los castigos, explican ellos, pues eran hacer peregrinaciones, cosas que no afectaban, digamos, a la integridad física o psicológica de la persona culpada. Pero esto sí que afectaba. Tiene razón, lo que ha dicho Juan, decía, eran peregrinaciones sin dientes, sin brazos. También urbanías aumentaba. Claro, lo que ocurre es que fíjate que pese a que esta revisión a la baja, ¿no?, de la figura histórica de Torquemada para los dominicos, si se hubiera extendido también a esos tribunales inquisitoriales, independientemente del porcentaje de personas que fueran condenadas a muerte, hubiera merecido un auténtico chapó, ¿no? Porque a veces es muy difícil, pese a que hayan pasado siglos, que instituciones a veces tan asentadas en la historia, tan prácticamente inmóviles desde hace tantísimos años, pues que reconozcan esto, pues está bien, pero tiene que reconocerse todo, el 100% de lo que se hizo, ¿no? Lo que pasó, Carlos, es que también la Inquisición Española perduró tanto que al final se hizo la más famosa. El problema fue ese, justo, lo acabas claro. de, para mí, que es en el clavo completamente. El problema de la Inquisición Española, que es que además es una de las cuestiones que ha permitido que la leyenda negra española haya pervivido tanto, cuando realmente España desapareció, dejó de ser un peligro para el resto de las naciones europeas a comienzos del 18. Desde entonces, bueno, pues tuvo sus más y sus menos con otras naciones, como todas las naciones europeas, pero no ha desarrollado desde entonces una política especialmente agresiva. Sin embargo, ha pervivido de una manera bueno, increíble y anómalamente férrea la leyenda, una leyenda negra extrañísima sobre nuestro país, que se basa principalmente en el hecho de que la Inquisición duró hasta un tiempo. Bueno, y muy fomentada también por los ingleses. No, pero que los ingleses no hubieran tenido ningún interés en fomentarte una leyenda negra más allá que la que podía fomentar de Francia. Estaba manteniendo la Inquisición en su claro, casa. Eso es lo que era. Pero esa leyenda negra, hace unos días estaba en televisión una película que creo que es fantástica, ¿no? Su título creo que es Dos vidas a un instante, de Judith Paltrow, que la primera frase prácticamente de la película y prácticamente la última frase de la película, cuando el protagonista se encuentra a Julie Paltrow con cara de preocupación y dice, ¿qué te ocurre? Y no recuerdo cuál es la respuesta, y le dice, nada, siempre pueden pasar cosas peores, puede llegar la Inquisición Española, ¿no? Sí. Es la frase que pero dice. Jesús, nuestras brujas murieron menos, ¿no?, que en otros sitios. Murieron menos que en Alemania, desde luego. Así que tiene unas buenas cabecinas. Sí. Y es cierto que también habría que partir una lanza a favor, entre comillas, ¿no?, de la Inquisición Española, porque fue menos sangrienta que el resto de la Inquisición en Europa. Es verdad que pervivió, tenemos el triste honor de ser la Inquisición que más tarde se abolió. Hasta 1823. Claro, ahí está, ya digo que la inquina de Fernando VII pues hizo bastante daño, sobre todo en ese periodo, ¿no?, del siglo XIX en España, por mantener algo que ya era insostenible y que ya estaba denigrado por todas las instituciones, incluso la propia, los religiosos, ¿no? Pero sí es cierto que aquí no se mataron a tantas personas, y también es cierto que la Inquisición propiamente dicha tampoco mató a nadie, salvo los que morían en los interrogatorios. Sí, porque después quedaba relajado, como se decían, al brazo secular, y después era, bueno, pues las instituciones civiles las que se encargaban de dar muerte de una forma hipócrita, porque en el fondo el que dictaba la sentencia era la Inquisición, pero bueno, ellos se curaban en salud y moralmente quedaban un poco justificados diciendo que ellos no asesinaban y, por supuesto, no ejecutaban a los herejes ni a todo este tipo de brujas supuestas que condenaron y se buscaron, que era el brazo secular. Bueno, era una argucia absurda, por otra parte, pero que en el fondo, dentro de las estadísticas también que se elaboraron en su momento, y las de Llorente, pues fueron las que se tomaron como paradigma para después empezar a hacer distintas encuestas y distintas estadísticas de la Inquisición. Curiosamente, Llorente, que era uno de los secretarios de la Inquisición y que después fue el principal instigador de las atrocidades que se cometieron en la Inquisición por lo que vio allí. O sea, que eso fue algo a favor de él, a pesar de que también en su momento participó activamente de esa santa institución, curiosamente, que se la llamara el Santo Oficio, ¿no? Santo Oficio. Por tanto, es verdad que en España no hubo ni muchísimo menos tantas ejecuciones como pudo haber en Alemania, donde ahí sí que se pasaron, y sobre todo con uno de los delitos que más se perseguían, que no eran tanto los delitos sexuales, sino los delitos que tenían que ver con el satanismo, con la brujería y con los aquelarres. Entonces, muchísimas personas se les otorgó el calificativo de bruja, por supuesto sin ser brujas, y muchos de ellos sí que eran, a lo mejor, deficientes mentales, y por eso mismo caían en las garras de la iglesia. Quería decir que es que, y además es cierto que pese a la tremenda leyenda negra, España se libró, gracias a la Inquisición, de una plaga terrible de los siglos XVI y XVII europeos, que fueron las guerras de religión. Claro, por mucho que matara la Inquisición, comparado con las guerras de religión, por ejemplo, en Francia, por poner un lugar cercano, es de risa. Algo como la noche de San Bartolomé en España es inimaginable, pero es inimaginable ni siquiera la rebelión de las Alpujarras, por poner un conflicto religioso de gravedad extrema. La Inquisición, a partir sobre todo de finales del XVI, tiene como objetivo la garantía absoluta del orden político, y para ello lo que hacen, desde luego, es una persecución muy férrea y muy dura contra los grupos que se puedan separar de lo que es el orden social, atacar a los iluminados, a las mixtas, a todos los grupos protestantes pequeñitos y sobre todo a los dos grandes enemigos. Es decir, a los moriscos, que al fin y al cabo eran cristianos oficialmente, pero se les acusaba de practicar en secreto la religión islámica, y a los judíos y a los judaizantes. A partir de 1609, y con la expulsión de los moriscos, realmente la Inquisición se relaja, en el sentido que es que ya no le quedan prácticamente conversos por quemar y los moriscos habían desaparecido del horizonte. Entonces realmente la única función que tiene ya es mantener la paz interior. Y la verdad es que se lo consigue. Lo consigue hasta el extremo de que, por muy duro que fuera el siglo XVII español, por ejemplo, es relativamente tranquilo comparado con lo que fue en el norte de Italia, en Alemania, en Francia o en los Países Bajos. Bueno, pues la figura de Tomás de Torquemada está siendo evaluada, o ha sido evaluada por los dominicos en Roma, y eso siempre es bueno, que la Iglesia eche la vista atrás. Exacto. Para pedir perdón por sus errores. Y más por los dominicos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues no está nada mal. Torquemada siendo juzgado estos días. Bueno, aunque quedan todavía muchos Torquemada, ¿no? Y precisamente yo me estaba acordando de unos cuantos que yo recuerdo como a los miembros, por ejemplo, de la lista de Bruno. Sí, hay no sé, se llaman RT o algo así, que les gusta autocalificarse como los Torquemadas modernos, ¿no? No sé qué cosas tienen. Es curioso que se mano de sus símbolos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cuestiones que nos han dado la atención en cuanto a cristología. Por ejemplo, aquí tenemos Jesús al Dodó. ¿Al Dodó? Al pájaro Dodó. No es el ayudante del inspector, de Clouseau, pero es un pájaro muy curioso que desapareció y que ahora se pretende recuperar. Se pretende recuperar, igual que otras aves extintas, porque estamos hablando de una ave que desapareció supuestamente en el siglo XVII, una ave que era autóctona de las islas Mauricio, y que los colonos holandeses, cuando llegaron ayer, les pareció muy graciosa este ave, el Dodó. Es verdad que tenía un aspecto pintoresco, y bueno, se encargaron pues de hacer cacerías e incluso de mandar algunos ejemplares a Europa, pues para pues, que vieran un poco qué tipo de ave, el ave tonta, también así como le llamaban, porque la verdad que no tiene ningún tipo de peligro hacia el ser humano, no tiene ningún temor. Se reía porque se acercaba al pobre, claro, se acercaba a mirar. Y bueno, y no se las comieron porque dicen que la piel y la carne del Dodó pues no era muy comestible y era desagradable, que si no hubieran desaparecido muchísimo antes. Bueno, sea como fuere, el hecho es que desapareció una de tantas especies extinguidas por la mano del hombre, en este caso estamos hablando. Pero bueno, pues sí hay como dos noticias importantes alrededor del Dodó, ¿no? Y es que se ha identificado un pariente vivo del Dodó, y bueno, esto es lo sorprendente. ¿Quién creéis que puede ser el pariente vivo? Bueno, yo te puedo dar una lista también. Bueno, yo es que se llamara el pájaro bobo. Sí. Vamos a eliminar de la lista. Supervivientes, familiares cercanos, en fin. Esta noche precisamente tengo una lista superna. Sí, esta noche sobre todo, ¿no? Sí. Entre la lista de Bruno, la lista de Juan. Una noche toledana tenemos. Bueno, pues la conclusión es que la conclusión a la que ha llegado, por ejemplo, Beth Shapiro, en el diario Science, donde ha publicado un poco esas conclusiones, siguiendo un poco la pista del ADN, ¿no? Y dice que se relaciona directamente con un ave, un pájaro en este caso, bueno, ni siquiera pájaro, yo creo que sería un ave, que es una paloma, y una familia además concreta, la Nicobar, que sería, pues es una ave pequeña, amarilla, verdosa, tiene una melena de plumas negras, se encuentra en diversas partes de Asia del Sur y del Pacífico, y este bicho, este ave, es el que se piensa que pudo haber divergido de una forma genética del Dodó hace unos 40 millones de años, y por lo tanto sería un pariente cercano. La diferencia es que el Dodó se extinguió en el siglo XVII y la paloma Nicobar todavía sigue haciendo de las suyas. Esta sería la primera noticia que podríamos destacar. La segunda noticia es que precisamente por eso, porque como hay unas células disecadas de un Dodó que se conservó milagrosamente en uno de los museos europeos, pues se puede reconstruir la cadena del ADN, sobre todo de la célula mitocondrial, para poder reconstruir, si se dan las circunstancias, y mucho más ahora que la paloma Nicobar sería uno de los parientes cercanos y emparentado genéticamente con el Dodó, se podría reconstruir nuestro Dodó. Por supuesto, no me imagino que sea un clon exacto, porque estamos hablando ya de un Dodó disecado, pero sí que nos podríamos aproximar más o menos a la especie que desapareció en el siglo XVII y ver de nuevo pues ese ser cariñoso, entrañable, un poco bobalicón, y que mira tú por dónde, también sirvió de inspiración a Lewis Carroll para Alicia en el País de las Maravillas, donde la hace intervenir en alguna de las escenas. Sí, bueno, esto siempre levanta mucha polémica, ¿verdad, Carlos? Porque la gente lo que se pregunta es ¿para qué? Claro, en este caso no, yo no entiendo tampoco la explicación lógica. El único, Jesús, es verdad que ha citado que aparece en Alicia en el País de las Maravillas, en el capítulo tercero, que Lewis Carroll, bueno, Charles Dodson lo metió allí, y es uno de los pájaros emblemáticos porque aparece en la portada de la primera edición en inglés. El dodo había fascinado a los europeos occidentales desde siempre porque tiene el triste honor de ser el primer animal del nuevo mundo, nuevo mundo en sentido estricto, porque de hecho es el antiguo, que viene de Isla Mauricio, pero bueno, del nuevo mundo que es exterminado por colonos europeos. Y además, de manera gratuita, así como ha dicho Jesús, el dodo de un pobre bicho que se acercaba a los medios holandeses arrastró suficiente para que los terminaran. El último, que según tengo ya notado, se vio en 1652, con lo cual una época bastante temprana, lo que quiere decir que, aparte que el dodo era bastante torpe, fueron bastante rápidos en cepillárselos. La verdad es que podría hablarse de romanticismo. Lo que dice Beth Zafiro, que es la que dirige el equipo de la Universidad de Oxford, porque lo va a intentar clonar, es que bueno, pues que sería intentar reconstruir de nuevo una especie que no desapareció por causas naturales, sino por la mano directa del hombre. Con lo cual, bueno, en cierto modo sería como pues evitar lo que nosotros mismos hemos hecho mal en nuestra historia. Es una postura curiosa, por lo menos. Qué poco valen las balas que matan a estos animales, ¿verdad? Y luego lo que hay que invertir para recuperarlos. Pero la sensación que tengo es que nunca se va. Yo creo que no, tampoco. Yo viendo la verdad, el plan es muy difícil, porque es muy complicado. Como cuando quieren recuperar un mamut, ¿no? Hay que saber. Pero es más sencillo, porque recuperar un mamut, si lo consiguieran, sería a través de DNA extraído del propio mamut. En tanto que aquí no, lo van a intentar hacer a partir de un pariente. Es muchísimo más complicado, yo creo, lo de... También quieren hacer lo mismo con el moa, que es otro ave extinguida. Sí. Bueno, el moa sería fácil, muy parecido a la avestruz en Nueva Zelanda. Pero fíjate que lo del moa sí que me parecería desde el punto de vista ya no solamente científico, sino... Bueno, sería espectacular. Es que un moa medía más de 3 metros de altura. También considerado pájaro tonto. También. Y menos corredor. Pero desde luego, pues un ave majestuosa. Bueno, pues vamos a ver si reconstruyen genéticamente al dodo, al pájaro dodo. Y al que ya no pueden reconstruir es este espécimen que van a, por cierto, van a subastar, Carlos, la cabeza, ¿no? Ya, esto es una de esas cosas raras que he encontrado, que me ha llamado tanto la atención que hasta me he tenido la fotografía, porque es curiosísimo. A ver, cuéntanos la historia. Bueno, esta historia ha aparecido hace solamente un par de días en una publicación electrónica norteamericana que se llama Ecos de los Everglades, que de repente ha lanzado al mundo la noticia de que alguien pretende subastar la cabeza disecada de un Song Cape. El Song Cape es una especie de yeti de los pantanos. Alguna vez hemos hablado de él aquí, porque hace poco hubo un supuesto avistamiento que resultó ser falso. Y sobre el Song Cape hay toda una industria construida en los últimos tiempos. Yo creo que para atraer turistas, bueno, nada de eso es suficiente ya con los caimanes y los indios semínolas, y entonces también pensar que si aparece en la historia una especie de mono humano, pues mucho mejor. La verdad es que las descripciones o las leyendas que hablan de Song Cape, que proceden de los primeros contactos entre los colonos norteamericanos y los indios semínolas en el interior de los Everglades, en Florida Central, son muy confusas. Y este es uno de estos casos, y Jesús sabe bien que no me estoy diciendo que hacía yo, que no consigo encontrar cuál es el origen. O sea, es que no lo encuentro. Si realmente cuando he intentado encontrar datos fiables del siglo XIX sobre apariciones del Song Cape, no encuentro nada. Es todo muy reciente. Muy reciente, pero curiosamente en las noticias recientes, cuando yo recientes hablo ya de los años 60, siempre hablan de las supuestas leyendas muy antiguas, pero nunca se dice dónde están, ni quién las recogió. Es decir, no hay... Suena mucho a merchandising. Muy, muy falso, muy falso. Bueno, aparte de la foto que se ha transmitido. Bueno, la fotografía es parece una especie de peligro, de monstruo privado de terror calvo, que tiene dos colmillos muy raros y unos ojos totalmente humanos. ¿Y por cuánto se subasta la cabeza de ese? $62 es el precio de partida, la verdad. $62. Leo la descripción. Creo que es como euros, ¿no? Un poquito más. La formación en la cabeza es más de $62. Yo sí creo que ni eso. Bueno, además, tengo el teléfono, pues alguien cree. Incluso, que bueno, que leo un poco... la llamada allí. leo un poco una cosa, porque me ha hecho mucha gracia la forma. Dice, tiene los ojos claros y una extraña protuberancia, dos extrañas protuberancias sobre los labios. La parte de atrás de la cabeza fue abierta para poder ser montada sobre soporte. Dice, el comprador paga los gastos de envío. Aceptamos tarjetas de crédito cheques o pago en efectivo. Son 12.000 pesetas. Yo creo que la zona cero, la tertulia zona cero, puede hacer ese dispendio. Se puede permitir eso. Podemos comprar la cabeza para la tertulia. Hay una cosa en el centro. Hay una cosa además divertidísima. Divertidísima. Que fijaros que es bajo mes. El problema que tienen es que nadie se quiere hacer responsable de quién fue, de quién tiene el origen de esta cabeza. Entonces, todos los que decían haber visto alguna vez en personas bastante famosas, porque si los sobrevivistas están un tiro a piedra de Miami realmente. Y entonces, cuando se ha empezado a mover todos los asuntos relacionados con el Sun Cake, había un montón de gente que decía, pues sí, yo de niño oí las leyendas, pero claro, luego no hay ninguna prueba concreta. Y esta cabeza está en los 20 pintores que quisieran irse a ser responsables. Entonces, además, que no tiene que ver con el Sun Cake que ellos vieron. Exacto, tampoco tiene un parecido ni mínimamente remoto con las descripciones, que ni siquiera con la fotografía que hemos hecho alusión aquí, que se tomó hace unos meses. Bueno, ¿no? Si alguien quiere llamar, puede hacerlo. Estados Unidos, Florida, 353-0444, teléfono de Ecos de los Everglades. Sí, que pregunten por la forma de la cabeza del Sun Cake. Este módico precio lo que nos indica es que a lo mejor dentro de un mes todo el mundo tiene una cabeza de este... Exactamente igual, es que están numeradas, otra tiene el número 5. Claro, y de otras ponete igual. La verdad es que lo que estamos haciendo con las criptografías es una cosa. Sí. Esto va a ser algo de la conspiración mundial. Tiene un poco de aire de parecido al Gremlin también, al Super Grande. Sí, pero con colmillos. Con colmillos raros, ¿eh? Esto han puesto a la venta 10.000, en primera serie, y luego ya verás. $62 dice que va en la cabeza esta. Bien, punto de partida, ¿eh? Ya, para empezar, ¿no? Punto final. Salimos de las cosas al revés, vamos, antes. Bueno, seguro que todos habéis escuchado estos días que la administración Bush Bush ha dado la orden de intentar deformar determinadas informaciones, ¿verdad? Deformar determinadas noticias, si todo esto contribuye a mejorar la situación de la sociedad civil norteamericana. Sí. O sea, recibir las noticias más adecuadas en el momento más adecuado, aunque sean mentiras. Efectivamente, esa fue la primera de estas extrañas decisiones que están llegando. Todo el mundo se quedó con la boca abierta, pero además lo único que hizo fue confirmar nuestras sospechas ya, ¿no? Sí, porque además eso, que no es otra cosa más que desinformación, lo viene haciendo la CIA y las otras agencias y servicios secretos desde que prácticamente existen los servicios secretos y desde mucho tiempo atrás se practicaba, ¿no? La desinformación es algo que forma parte de la historia del hombre. Lo que ocurre, que esta oficina que habría teóricamente creado George Bush la creaba, pero al margen de la CIA, como un organismo independiente, y eso es lo que un poco, bueno, pues dio carácter de noticia al asunto. Lo que ocurre es que días después parece ser que se tomó la decisión de cerrar esta oficina prácticamente una vez que apenas se había abierto. Pero claro, si el objetivo de la oficina era desinformar y dar a conocer noticias falsas, ¿cómo vamos a empezar a creernos la primera noticia que sale sobre este colectivo, sobre esta oficina, que es que se cierra la oficina? Claro, hasta el punto de que no sabemos si precisamente la creación de la oficina es otra mentira más para hacernos creer que existe una oficina. Con lo cual ya estamos en el desconcierto absoluto. A veces uno piensa que la censura es mejor que la desinformación, que por lo menos no sabes a qué atenerte, ¿no? Eso es un plan que está diciendo Robert De Niro, estoy convencido, ¿eh? Indiscutiblemente, porque la verdad es que es algo... Estamos... George Bush es fascinante, ¿no? Este personaje es fascinante por muchas cosas. Lo es. Pero una de ellas es porque se está empeñando en dar la razón a los conspiranoicos que llevan diciendo cosas ya 15, 20, 30 años, y se ha empeñado en darles la razón a todas sus teorías. Porque la última noticia, la que surgía el jueves pasado en el Washington Post, el viernes pasado en el Washington Post, creo que es verdaderamente inquietante, ¿no? Lo que venía a decir este diario, que además se supone que es un diario siempre cercano a la Casa Blanca, ¿no? Sobre todo en momentos en los cuales lo que manda es el Partido Republicano, ¿no? Es un diario que siempre, sospechosamente, siempre estuvo muy cercano a Ronald Reagan. Pues bien, lo que se divulga el pasado jueves en el de Washington Post es que existe un gobierno oculto, un gobierno paralelo, que se habría creado o vuelto a crear a partir de los atentados del pasado 11 de septiembre, y que estaría formado por entre 75 y 150 funcionarios, altos funcionarios de la administración norteamericana, que a partir del 11 de septiembre habrían iniciado viajes, teóricamente, porque ni siquiera sus familiares conocían el destino, que no era otro más que dos búnkers ultrasecretos que estarían ubicados en el interior de algunas montañas de la zona este de los Estados Unidos. Y que este gobierno, en la sombra, este gobierno de continuidad, el COG, es el nombre que se le ha dado, y cuya existencia ya ha admitido el propio George Bush, tendría como objetivo estar trabajando, mantener las funciones de cada uno de estos funcionarios exactamente iguales que las que hacen en la actualidad, pero refugiados en estos búnkers secretos ante una eventualidad. Esa eventualidad sería un ataque terrorífico sobre Washington que dejara la cabeza del país, la cabeza y el mando del país absolutamente descabezado. Un ataque de tipo bacteriológico fundamentalmente nuclear, porque ha habido mucho temor ante un ataque nuclear terrorista desde los atentados del 11 de septiembre. Hasta aquí esta información que es en otros tiempos se hubiera tildado absolutamente de conspiranoica, de no ser porque el mismo George Bush y un diario tan prestigioso y tan cercano a la Casa Blanca como el de Washington Post ha admitido. Sin embargo, la posible existencia de un gobierno oculto en los Estados Unidos refugiado en búnkers es algo que se viene comentando desde hace muchísimo tiempo. La verdad a mí no me parece sinceramente nada extraordinario. Una bomba nuclear pequeñita de 10 megatones colocada en un día que hay sesión plenaria del Congreso se deja sin gobierno a Estados Unidos completamente. Claro. Yo es que entiendo que pero no lo digo por el miedo terrorista, sino porque yo me imagino que es una previsión básica de la Guerra Fría. Yo creo que el error es decidir a eso gobierno oculto. Si trae un gobierno de emergencia. Exacto, es un gobierno de emergencia. Exactamente, es un gobierno de continuidad. Exacto, nada más. Entonces, alguien que pueda reclamar el gobierno oculto porque sí parece que es una conspiracionista, pero eso ocurre no el gobierno pero cuando la cúpula queda descabezada. Claro. No, pero aquí no están esperando a que la cúpula quede descabezada, sino que estos 150 funcionarios están refugiados en búnkers teóricamente ultra secretos. El sistema no funciona así, es un sistema por visto circular, en el sentido que van pasando varios por el sistema, de manera que lo que se permite es lo que son turnos, son los mismos. Claro, es garantizar simplemente la continuidad del funcionamiento normal. Pero eso tiene dos razones, creo. Menos Italia, que es el único país que podía funcionar sin gobierno, no se enteraría nadie. Lo que ocurre, a mí me ha, el tema de la posibilidad de la existencia de estos poderes en la sombra, de estos gobiernos en la sombra, que es como también se le ha llamado a este colectivo, que es más que un gobierno en la sombra, es un gobierno de reserva, ¿no? Exacto, eso sí. Y yo he revisado los archivos, ¿no? En busca de todos esos nombres que se les ha dado a los gobiernos ocultos, porque es algo que ya aparece en la serie Expediente X, que nos presenta un grupo de 12 personas que un poco dirigía los hilos políticos, militares y económicos, y que vendría a ser una derivación de este supuesto comité que llamado Majestic 12 y que habría pasado con el paso de los años a controlar prácticamente el mundo. Pero sin embargo, detrás de esas teorías conspiranoicas hay un fundamento real y creo que esta noticia ha confirmado que efectivamente ese fundamento real existe. Hace unos años comenzó a hablarse mucho de FEMA, que es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que siempre se creyó que era una cosa absolutamente conspiranoica, un invento de los grupúsculos más reaccionarios, y sin embargo acabó demostrándose que de verdad que existía, ¿no? Y que, por ejemplo, un presidente como Jimmy Carter llegó a activarlo en su momento en las dependencias de la Agencia Nacional de Seguridad, de la NSA, y que el mismo Ronald Reagan estuvo muy preocupado porque FEMA tuviera mucho poder entre los círculos que dirigían el planeta. Sin embargo, dentro de toda la historia de este grupo, de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que siempre se mencionó como un auténtico poder en la sombra, como un gobierno oculto, existen una serie de cosas verdaderamente sorprendentes. Porque hace unos años, por ejemplo, el diario Miami Herald recibió, vía filtración, un extraño documento sobre este colectivo, que no vendría a ser más que la tapadera de otros colectivos todavía más ocultos y más poderosos, si cabe, cuyo objetivo final sería que en caso de crisis, habría que efectuar o crear una legislación de urgencia y suprimir lo que son los derechos y los derechos constitucionales para que el poder pasara a ese gobierno oculto que, independientemente de ser un gobierno en la reserva, también sería un gobierno de hecho en estos momentos. Es decir, que las personas que estarían detrás de este supuesto colectivo pues también tendrían poder ejecutivo, aunque en la sombra, en la actualidad. Sin embargo, lo más llamativo es que cuando los estudiosos de FEMA, que a veces buscaban, sabe Dios, si siguiendo caminos equivocados o caminos correctos, pero parece que en cierto modo correctos, llegaron a la conclusión que FEMA no era algo más que un brazo armado de una cosa que ya en su momento, hace 15 años, se llamó precisamente COG, gobierno de emergencia, que es el nombre que se le ha dado a este grupo creado por Bush. Es decir, esto es algo que existía ya hace muchos años y que un diario como The Miami Herald publicó, pero es que no solo eso, estos días se está diciendo que hay bases super secretas, búnkers super secretos ocultos en donde estaría esto. Pues bien, el Miami Herald hace ya 15 años publicó la ubicación de estos búnkers y dio como noticia que se estaban creando, por ejemplo, uno de esos búnkers lo ubicó en el monte Wither, en Blue Mounts, en Virginia, y se le llamó algo así como la ciudad subterránea de Facility, en donde se establecería un gobierno en la sombra que iba a estar operativo siempre, no solo desde la crisis, según esta noticia, no solo desde la crisis del 11 de septiembre, sino que siempre estaría operativo con un gobierno de emergencia que esperaría la posibilidad de que tras un ataque nuclear a los Estados Unidos tuvieran que tomar el mando suprimiendo prácticamente todo. Es lo que vamos a ver. Primero, dos cosas que yo creo que se están mezclando también en la noticia. Lo que has citado, que me parece fascinante, está claramente orientado a un ataque nuclear global sobre Estados Unidos. Porque Estados Unidos, fíjate, vamos a poner el caso de que alguien puso una bomba atómica en Washington y destruyera el gobierno entero. Ni se enteraría como nación. Ni se enteraría. O sea, no dañaría nada de sus estructuras ni de su funcionamiento. Estados Unidos es una nación federal. Si no hay un gobierno en el orden jerárquico establecido por la Constitución y por las leyes norteamericanas, como existe en España o en cualquier nación democrática, automáticamente el poder lo adquieren los estados. Claro, claro. Entonces, es indestructible en ese sentido. Es decir, nadie podría coger y decir, bueno, pues queda derogada la legislación federal, porque dirán, pero usted qué se cree que es. Sí, no es que no duraría ni un segundo. Le detenía la policía, sí, directamente. Vaya aquí y cójale ese tío. Sí, no habría ninguna posibilidad. De hecho, eso que sí que es conspiranoico, que exigiría para que alguien así pudiera tener el control, que no quedara nada de Estados Unidos. En cualquier caso, saber quién tomaría el control. Porque en el momento en que las funciones lógicas del gobierno norteamericano en su orden jerárquico establecido y claro funcionaran, desde luego, el gobernador y la Guardia Nacional, cada uno en su estado, tomaría el control según los procedimientos democráticos. Claro, pero yo creo que lo sorprendente de esta información es lo que digo, independientemente de las... Es que no tiene ninguna... Claro, pero lo que sí que es cierto es que lo que se ha publicado estos días, las teorías más conspiranoicas, pero es que no lo están diciendo con sus propios nombres. Pero es que no son conspiranoicas, yo no lo veo nada anómalo. Si lo veo bastante sencillo y bastante claro, y lo que da la sensación ni siquiera es realmente un gobierno. Lo que parece que tienen claramente previsto, porque el otro sí que era claramente una previsión de gobierno en caso de un ataque nuclear global. Uh-huh. Pero esto, que es el incidente que pueda decir el Congreso y el Senado, e incluso al propio presidente y vicepresidente, si se rompería el orden constitucional básico, que Dick Cheney había llegado a estar... Claro, podría hacerlo, ¿por qué no? Cuando desapareció tras los sucesos... Pero, no, lo que digo es que no afectaría para nada al orden normal de Estados Unidos. Rápidamente volvería a convocar de nuevo las circunscripciones, habría de nuevo un congreso nuevo elegido, es decir, funcionaría el sistema de suplencia y sustitución y se generaría una capital, pues el sistema más próximo que pueda. En todo caso, es que no le veo... Si hay problemas, si Estados Unidos es destruido, que nadie se preocupe porque España es un hermano, que no digo yo, nos pagamos. O Italia, ¿no? O Italia, y podemos dirigir la nave occidental sin ningún problema, ¿eh? Desde aquí tenemos las infraestructuras suficientes, tenemos los mandos, en fin, tenemos de todo, y unos búnkers. Bueno, yo no vengo a dar ramas. No, pero por ejemplo, el otro leones. Lo cierto es que la existencia de ese poder en la sombra, ¿no? Siempre se ha especulado con eso, ¿no? Hay particularidades realmente curiosas, como que, por ejemplo, 21 de los presidentes norteamericanos hayan estado ligados familiarmente entre sí, ¿no? Y el presidente actual tiene familia, bueno, ha tenido, su padre ha sido presidente, pero ha tenido todo el clan, siempre ha estado muy relacionado y se decía, ¿no? Claro. Es un clan de poder, pero también están vinculados a las grandes finanzas, a la gran industria. Exactamente, pero cuando gobernaba George Bush padre, ¿no? Se dieron muchas informaciones sobre un grupo en la sombra, ¿no? Que se llamaría La Orden, ¿no? La Orden. Y que habría sido fundado nada más y nada menos que en el año 1833. Es decir, digamos que sería una especie de poder oculto de las grandes familias de los Estados Unidos, en donde estaba ya la familia Bush. Luego, ciertamente, la familia Bush ha estado ligado a todas esas sospechas que ha habido de poderes ocultos. De algunos tipos fascinantes, como Van der Waals, ¿no? Que era un tipo curiosísimo. Que también se le mencionó como el posible líder de esa orden, que sería una especie de gobierno en la sombra, ¿no? De todas formas, es verdad, siempre están los mismos ahí arriba, ¿no? Como decía aquella broma que se casaban entre dos, dice, no, tú coges el listado de los diputados de nuestro Congreso y verás que siempre es todo. Pero hay cosas de esas que, hombre, yo que no creo en teorías conspiranoicas, te llama la atención. Sí, sí. El grupo étnico que mayor crecimiento tiene en Estados Unidos son los hispanos, como bien desconocido, y es muy difícil, dado que la mano de obra es necesaria para el funcionamiento mecánico 45 millones. De Estados Unidos correctamente, seguirá absorbiendo mano de obra que vaya haciendo cierto tipo de trabajo. Bueno, pues, no se deja ser curioso, tengo que decir, que ahora mismo el político hispano con mayor proyección en los Estados Unidos será George Bush. Por cierto, el otro día, primer debate en español para en las elecciones a gobernador de Texas. Sí. Es que el voto hispano va a decidir las 30, últimas elecciones. 35 millones de hispanos hay. Pero no importa, ya hay un George Bush, que habla perfectamente español, que es el hijo del gobernador de Florida, bueno, que está ya bien colocadito. Os veo muy conspiranoicos, así que vamos a repartirnos estos bocadillos de calamares que he traído. Vamos a comernos unos bocadillos de calamares. ¿O tú piensas que no, Jesús? Yo creo que no, porque la muñeca todavía sigue haciendo estragos. Y es verdad que una expedición internacional ha conseguido un éxito hasta ahora sin precedentes, el mérito, que es la captura de varias crías de calamar gigante, vivas por pocas horas, porque murieron a los pocos días. Los pobres calamares no saben bien lo que les ha caído encima. No lo saben. Estas siete criaturas que se capturaron en las costas de Nueva Zelanda hace muy poco tiempo, muy pocos días, además conducida esta expedición por un afamado biólogo marino, este Steve Osir, y bueno, sí está en camino de algo que en breve puede ser una realidad, y es que ya que no se puede capturar un ejemplar gigante vivo, sí capturar crías para después intentar mantenerlas en cautividad con la esperanza de que se vea un poco su desarrollo evolutivo, y eso puede ser un paso importante para la ciencia. Hasta ahora no se ha podido conseguir, se sabe que en su entorno natural estas criaturas pueden llegar a 12 metros de longitud, a pesar de que se han encontrado ejemplares mucho mayores, lo cual es que no se sabe si esos ejemplares mucho mayores, hablando de los 15 o 20 metros de longitud, son excepciones a la regla general, o que realmente la excepción es que solo lleguen a esos 12 metros de longitud o son pequeñas crías o alevines. Pero bueno, la noticia está ahí, esas 7 crías que se han capturado murieron a los pocos días, pero ya comentó el biólogo marino Steve Osir que va a seguir en el empeño, saben dónde está, de hecho es precisamente en una de las costas de Nueva Zelanda donde se encuentra uno de los viveros más importantes de estos archiceutis, de estos calamares gigantes, al igual que también en las Islas Canarias, donde se han producido bastantes sorpresas, y también en las costas del Cantábrico. Pero bueno, por ahí van un poco los tiros de Nueva Zelanda, sencillamente mencionarlo, no hay más que esa anécdota biológica, pero que en breve, casi seguro, que volveremos a comentar otra vez, y posiblemente no con la muerte de estas crías, sino que alguna haya permanecido viva y esté en algún sitio. O que la clonan directamente. Pero bueno, no tiene demasiado sentido clonarla si se sabe dónde se pueden capturar vivas. La verdad es que cualquier día... Hombre, lo cierto es que ya se han filmado hace unos meses. Imagínate un siglo un parque temático de calamares gigantes en la costa de Nueva Zelanda. Y los últimos fueron pescados aquí precisamente, dando fin a la colonia de calamares gigantes que había en Nueva Zelanda. Somos lo peor, somos la especie más destructiva del planeta. Nos estamos empeñados, fíjate que estamos hablando del dodo, que ya nos lo cargamos por ignorancia absoluta, en este caso de los colonos holandeses, pero hubiera sido cualquier otro. Sí. Nos hemos cargado, pues eso, al moa, nos hemos cargado, pues a cantidad de aves, y bueno, podría no decir de otra especie de animales, todavía como mucho más importante dentro de lo que es el ecosistema, y nos estamos empeñando en cargarnos un poco lo que es la criptozoología para que se convierta en zoología y luego en zoología extinguida. Sí. Yo no sé si... Afortunadamente, de todas formas, de todas esas misiones que ha habido, cuyo objetivo ha sido buscar calamar gigante, la española de Cobiomar fue la que más respetó, ¿no? Sí, el medio de los calamares gigantes, ¿no? Creo que es la única forma que de profundidad, la única forma además de que antes o después pueda llegar a conocerse bien esta especie fascinante, ¿no? Sí, espero que la lleguemos a conocer, que no conozcamos solo los trocitos. No, además la parte triste que tiene esta noticia, porque hay una parte positiva, es decir, bueno, pues, a capturar una especie que se desconoce, pues mira qué bien, ¿no? Para el desarrollo de la biología y de la zoología. Pero la parte triste es que estamos hablando de una especie que posiblemente tenía demasiados ejemplares. Si tú capturas 7 crías y mueren las 7, estamos dejando un poco reducida esa cadena evolutiva que puede quedar al resto de las familias de los archiceutis. Bueno, pues hoy hemos sido muy criptozoológicos en nuestra zona cero, también hemos hablado de la gran conspiración mundial, hemos hablado de la Inquisición, pero la gran noticia del año, de la década, la trae Carlos Canales, y es que por fin ha sido clausurado el Congreso de Enanos de Jardín, y estamos a la expectativa de recibir más información. Conclusiones. Pues efectivamente, ayer día 2, ayer día 2 se ha clausurado en Alemania la conferencia internacional de la Asociación de Gnomos de Jardín y ha llegado a varios acuerdos, entre otros, por ejemplo, que darles derecho a tener compañía femenina de gnomitas en los jardines. Me parece justo. De terracota. Claro que sí, porque no se sostiene que sea solamente masculina la presencia de los gnomos de jardín. Y asimismo, que no sean expuestos por encima de las 5 de la tarde en los países nórdicos y fríos durante mucho tiempo, ni expuestos en exceso a los elementos para prevenir daños que puedan sufrir. Exacto. Asimismo, también han dicho que sería interesante que los propietarios tuvieran adiestrados a sus jardineros en la preservación de los gnomos de jardín y, que intervengan también en la lucha para integrarnos en la sociedad. El alcalde socialdemócrata del pueblecito donde se ha celebrado el congreso, Chemnitz, que es el Peter Schaefer, que era la persona que recibía el congreso, fue preguntado por parte de la comunidad de defensores de los gnomos cómo iba a apoyar la integración de los gnomos a la sociedad. Sí. Él dijo que continuaría luchando por ella y organizar una exposición de gnomos de jardín con ejemplares desde el año 1872. La asociación tiene ya sede en Alemania, Francia, Suiza y Austria y quieren extenderse por toda Europa con el objeto de que los gnomos de jardín vivan en los bosques y no en las casas. Muy bien, muy bien, muy bien. Queda aprobado entonces, ¿no? Por suerte, España goza de una buena higiene mental porque no hay ninguna asociación de defensores de gnomos de jardín. Gnomos de jardín. Tiempo. Pero es justo que le pongan una gnoma al gnomo. Claro que sí. Me parece muy bien. Entonces hay que tener que al pobre gnomo ahí expuesto a los elementos del frío, a guardarlos en el camarero. ¿Y cuántos tiene la asociación? ¿Cuántos? El número exacto de socios no lo he conseguido saber, pero se sabe que unos cientos. Ah, por cierto, a quien cumpla las normas de la asociación se le pondrá una multa en una nueva moneda que es el euronomo, que vale cada 100 euronomos equivalen a un euro normal. Y bueno, pues han hecho un proporción al tamaño o algo así. El euronomo, que es la moneda que entre ellos han fijado por parte del equipo directivo de la asociación. Pues clausurada la jornada sobre la defensa del gnomo de jardín y ya. La hay que decir que va, pero tú sabes que cómo se han pasado viendo cervecilla y comiendo las botellas. Luján Argüelles ha estado pugnando por esa noticia para incluirla en su fin de la especie. Pero no ha sido posible, Luján. La verdad es que me la ha robado, pero a mí me encantaría haberla traído yo. Sí. El euronomo. Ay, cómo me gusta. Vamos a cobrar a partir de la Luján, vamos a cobrar en euronomos. Sí. A partir de ahora, euronomos. Me gusta mucho. Vamos a cobrar. Qué barbaridad. Bueno, vamos con las consultas de nuestros oyentes para Jesús, Carlos y Bruno. Yo quiero tirar de Valladolid, Silvia, si podríamos explicar algo sobre las sectas que se encuentran en activo en España y cuáles son sus métodos de captación. Y su amiga Rosa dice que le gustaría que hablásemos sobre el origen de las cofradías de Semana Santa y el porqué de los hábitos que actualmente lucen, como el capirote, el hábito, capa. Bueno, se va acercando Semana Santa, supongo que ahí encontraremos un momento oportuno, ¿verdad, Jesús, Carlos, para un monográfico, ¿no? Sobre... Sí, yo creo que eso lo ha contestado Bruno, pero oye, no tiene nada que ver las sectas con la Semana Santa. Son dos amigas. Sí, en cuanto a sectas, Bruno, en España activas, entendemos sectas coercitivas, sectas claro, que suponen un peligro, ¿no? Siempre que se menciona la palabra secta, hemos de ser específicos en eso, ¿no? Sí. Aquella agrupación que puede causar algún tipo de daño físico, psíquico o económico en sus adeptos. Y hay muchos grupos, no vamos a dar nombres porque no nos podríamos extender y tendríamos que justificar el por qué incluimos en muchos de estos grupos, pero sus métodos de captación son tan diversos, tan variados, ¿no? A través de cursillos, a través de conferencias, a través de proselitismo en la calle, a través de medios de comunicación marginales que existen, como algunas pequeñas televisiones locales y demás que las utilizan. Es decir, hay muchos métodos y hay muchos grupos, ¿no? Hay muchos grupos en estos momentos, probablemente en España, aunque la cifra se ha reducido, se puede hablar de unas 200.000 personas que pueden estar de un modo u otro sintiendo los efectos de algún tipo de colectivo sectario que les está causando, como decimos, algún tipo de daño físico, psíquico y económico, ¿no? Y en estos momentos creo que las sectas que atacan al bolsillo, ¿no?, son quizás las más numerosas, ¿no? Lo que pasa es que cualquier secta que ataque al bolsillo, por defecto va a atacar también a la integridad física también, ¿no? Por obligación, ¿no? Bueno, pues mucho cuidadito con esas supuestas sectas. Nos pregunta un oyente si sabíamos o podríamos contarle algo sobre si a través de la hipnosis se puede curar la tartamudez, por lo menos la que no es de toda la vida, sino que primero hablas bien y luego empiezas a tartamudear. También quisiera saber, dice, si me podrían decir de alguien que haga estas cosas, es decir, un hipnólogo que sea de fiar y que esté por la zona de Barcelona o por ahí, que no pueda curar. Nosotros no podemos recomendar aquí por antena ningún tipo de consulta, ningún tipo de especialista, porque hay muchos, entonces yo supongo que esto entra dentro del ámbito de la psicología, y dentro de la psicología, pues la rama de la hipnosis está actuando muchísimo en las universidades últimamente. En cuanto al asunto de la tartamudez, pues yo no sé, Jesús, ¿tú tienes algún dato más? No lo sé. Es difícil precisar esto, ¿verdad? Muchas cosas, pero no sé hasta ese punto. Sí, pero muchos psicólogos, es decir, psicólogos, no hace falta que salgan en la televisión ni nada, ¿no? Los que están en la televisión son hipnotizadores, y los que lo hacen son hipnólogos. Es decir, hay que buscar un hipnólogo, no un hipnotizador, ¿no? Sí. Y muchos se dicen que hipnólogos, hay otras disciplinas que también son capaces de curar las tartamudez. Claro. Quedará reducido con las especialidades. Exacto, ¿no? Pero que es posible, ¿no? Igual que se puede utilizar pues para quitarse adicciones al tabaco, al alcohol, y se utiliza. Y además, la hipnosis es un método que cuando funciona, porque no siempre funciona, como otros métodos no siempre funcionan, pero tiene un índice bueno de curaciones, ¿no? De este tipo de comportamientos, ¿no? Sí. Dice Roberto de Segovia, Juan, que no sé si sabéis algo sobre un caso paranormal que me contaron hace ya algún tiempo. Se cuenta que en el Alcázar de Segovia se aparecía una mujer, espectro fantasma, por sus alas. Se dice que esta mujer fue la que se tiró por un balcón. Pero bueno, no sé, Carlos. Lo vi una vez, pero no sé nada de la historia. Lo vi hace un año solamente, en una visita a Segovia. Y la verdad es que desconozco toda la historia. No sé nada sobre ella, salvo que eso, que un mínimo comentario. La verdad es que no, tampoco me he puesto a mirarlo, pero sí, se podía mirar, buscar algo. Dice Juan Vizcaíno desde Málaga. Mi pregunta es para Bruno. ¿Cuáles son las clases de avistamientos ovnis que existen? ¿De primera clase, de segunda? ¿Y cuál es el patrón de comportamiento a seguir con un contacto con humanoides? Hombre, más que clases, ¿verdad? Son fases. Claro, y hay diferentes grupos, ¿no? Las dos clasificaciones más importantes, la más conocida, fundamentalmente gracias a Spielberg y a su película Encuentros en la tercera fase, es la que creó el estudioso Joseph Alan Hynek, que básicamente estipulaba la existencia de tres tipos de encuentros. En el primer tipo, o en la primera fase, digamos que es un encuentro lejano con un ovni, un encuentro en la segunda fase, que es un encuentro cercano con un ovni, incluso aterrizaje, y un encuentro en la tercera fase, que ya es un encuentro con un ovni que aterriza y del cual salen o se percibe la presencia de sus supuestos tripulantes. Luego, con el tiempo, se le han añadido apócrifamente una cuarta fase, que sería las abducciones, etcétera, etcétera. Y no hay ningún patrón de comportamiento, no hay nadie que haya dicho esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pues supongo que eso depende de la situación psicológica, porque eso en muchos testigos crea un pánico absoluto y en otros no, pero no hay una pauta de comportamiento, ¿no? La que te dicta la lógica y la razón en el momento adecuado, ¿no? Y dice también Juan que qué opina de los chupacabras, que vienen de ese mundo o es el gobierno americano quien está detrás. Pues no sé si hay ningún gobierno no detrás. Creo que detrás de esas mutilaciones extrañas que se han dado en muchas partes del mundo hay algún tipo de experimentación secreta, ¿no? No sé si está el gobierno americano detrás, el español o el de Zimbabue, ¿no? O el gobierno oculto que está en las montañas de Virginia, no lo sé. Pero lo que sí que parece es que lo que hay detrás es una tecnología avanzada pero terrestre y que utiliza el fenómeno ovni como cortina para hacernos creer que es del exterior. Muy rápida, pues mira, dice, ¿qué opináis sobre la tecnología llamada OVNI? ¿Qué significa eso de tecnología OVNI? Pues bueno, ya ha acaparado todo. Venga. La tecnología OVNI se supone que es la derivada de los movimientos de las diferentes características de los considerados como objetos volantes no identificados, la velocidad, los giros y demás. Es decir, la tecnología OVNI no es tal, porque es pura magia, ¿no? Y lo que efectúan delante de los testigos, los objetos volantes no identificados, no entra para nada dentro de nuestros paradigmas. Lo que hace es no se puede llamar tecnología, lo que hace es imposible. Pues muy bien, Bruno. Hoy has estado tú muy, muy callejo. El otro día sí que no tenía nada. He ocupado el sitio hegemónico de Callejo en la consulta de Zona Cero. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Gracias a usted. Gracias, Jesús Callejo. Gracias a los canales. Hasta el monográfico. Gracias.